Megáfono joven, respira un horizonte. Megáfono joven, con cada segmento enamorarte. Puedo ser, recorrer, descubrir y dejar ir. Esto es Megáfono joven, ya está por aquí y ya puedo expresarme. Los jóvenes ya adelante. Puedo ser, recorrer, descubrir y dejar ir. Esto es Megáfono joven, ya está por aquí y ya puedo expresarme. Los jóvenes ya adelante. Buenos días, amigas y amigos. Soy José Fuertes y hoy les voy a acompañar en un día más en Megáfono Joven. Buenos días, yo soy Juan Fuertes, un gusto tenerles este sábado y... ¡hola! Hola, muy buenos días a todos y a todas. Bienvenidos un sábado más a Megáfono Joven. Yo soy María José Freire Padilla. Hola, ¿qué tal, chicos? Mi nombre es Pamela y bienvenidos. Buenos días, chicas y chicos. Yo soy Blas Rodríguez, estoy en controles y a continuación Jamie. Bueno, muy buenos días y soy Jamie Clemencia Jaimez Medrano. Ya viene nuestro amigo Pato Valencia de la Cinemateca Nacional. Y el día de hoy vamos a hablar sobre nuestro tema especial, el enamoramiento y las relaciones sociales. Jóvenes con voz. Derechos humanos. Actualidad. Opinión y política. Porque mantenerte informado es tu derecho. Bueno, chicas y chicos, entonces como decía Juan Sebastián, vamos a hablar sobre las relaciones sociales y el enamoramiento. ¿Cómo les va a ustedes en las relaciones sociales? Cuéntenme. Mi experiencia con mi familia es que ellos son muy tradicionales. En la parte en la que tienes que estudiar, tener una carrera, trabajar y luego pensar en tener alguna relación íntima. ¿Y eso cómo te hace sentir a ti, Pame? Un poco presionada, la verdad. Porque es pasar por las calles y simplemente tener en mente tus estudios y no poder regresar a ver a algún chico o a nadie. Claro, la parte afectiva, la parte emocional. Uh-huh. Bueno, ¿y a los demás cómo les va? Pues bueno, en cuanto a relaciones sociales, creo que tengo compañeros y amigas que sí son muy importantes en mi vida, que sí influyen de una manera positiva. Y en cuanto a una relación más profunda, pues bueno, ahorita, no sé, mi situación es como algo complicada, es algo confusa más que una todo. Algo así. ¿Por qué? ¿Qué te pasa? Cuéntanos. No sé, es como que, bueno, hay una chica especial donde hemos visto, bueno, estuvimos un tiempo juntos, pero después surgieron ciertas cosas y tuvimos que separarnos. ¿Y eso estamos... cómo te ha dejado? Al principio sí fue doloroso, pero después no sé, como que me empecé a llevar con... Bueno, nos empezamos a llevar otra vez. Y hemos estado como que en un entre que sí, que no volver y eso. Ya, entonces sí está un poco compleja esa relación que tienes con esta chica especial. Bueno, en cuanto a las relaciones sociales, igual, así como lo han dicho, compagino bastante. Primero la cuestión del estudio, luego vendrán amiguitos y cualquier otra cosa. Entonces también me he limitado un poco, mis círculos sociales es poco, pero sí son buenos amigos, buenas personas que tengo cerca. Y en cuanto al amor, si hay alguien, también hay un chico especial. Pero igual, bueno, está en proceso de conocerme, nada más. Ya, pero entonces esta primera como comentario que nos hacías es también influenciado por tu familia, como claro, que tu familia te dice primero tienes que sacar tu carrera y luego sí pensar. Yo creo que de ahí parte todo, ¿no? También influye en nuestra forma de relacionarnos con los demás. Y sí, uno se enfoca primero en los estudios y luego es que le da la importancia a tal vez a las invitaciones sociales. Uh-huh. Ya. Y bueno, en cuanto a mis relaciones sociales, en cuanto a amigos y la friendzone, en eso sí, tengo básicamente todo un anaquel lleno de personas, pero igual que yo tengo en mente varias metas y ciertamente, aunque busco mejorar como persona, yo tengo problemas de conexión. ¿Problemas de conexión con las otras personas? Sí. ¿Por qué? Tengo dificultad para expresarme. Ah, ya, para expresar tus sentimientos. Eso. Ajá, ¿y eso piensas que es de pronto por tu familia o por qué? No, así soy yo, trabajo en ello. Ah, bueno, bien. Bueno, pero lo importante es que estás trabajando en ello y que también ya lo reconoces, ¿no? Entonces, y miren los chicos ya cómo están haciendo ese cambio de lenguaje. Pues yo ya tengo 34 años y les observo desde un poco más lejos. Y me llama mucho la atención cuando dice Sebastián, tengo problemas de conexión, ¿sí? El término conexión lo utilizamos más cuando tenemos como el tema del internet, con aparatos, ¿sí? Pero ya se está desplazando también al término social, al cómo yo me conecto con el otro, con la otra, cómo yo me relaciono con el otro, con la otra, ¿sí? Y qué dificultades se pueden presentar en cuando ocurre eso. A veces puede ser porque no hay afinidad, porque no nos sentimos compaginados o motivados en un grupo, o porque a veces, como decía Sebastián, se nos dificulta expresar nuestras emociones, nuestros sentimientos. Pero bueno, de todo eso vamos a seguir hablando. Yo quisiera escuchar ahora a Blas. Bueno, antes de contar lo mío, yo, Sebas, te escuché una palabra decir que es la friendzone. Explica, ¿qué es la friendzone para ti? Bueno, como ya hemos de haber apreciado por películas, por series de televisión, por Enchufe TV también, la friendzone es cuando una persona que tú quieres no te acepta como su pareja y te dice, solo seamos amigos. Ah, Dios. ¿Y se utiliza ese término? Claro, sí, claro. La zona del amigo. La zona del amigo, la friendzone. Ah, yo pensé que ese término iba más como encaminado como algo de frialdad o como de que es muy frío, fría. No, a ese punto todavía no hemos llegado. Bueno, contando entonces experiencias, bueno, yo también tengo algunas experiencias de la cual mi exnovia, podríamos decir, todo fue un tema súper raro porque ella tuvo un problema que perdió la memoria básicamente y, o sea, se olvidó de básicamente todo, faltó como 3 semanas del colegio y es como que todo se olvidó, era como una niña recién descubriendo todo el mundo. ¿Y se olvidó de ti? Claro, se olvidó de varios de nuestros amigos, todo eso, se olvidó de mí. ¿Cómo puede ser? ¿Y no intentaste enamorarle otra vez? O sea, tengo que ir despacio porque no es como que le voy a dar el boom de una, le puede sufrir alguna causa de eso. Igual hablamos con la mamá de ella y nos explicó full cosas, así que poco a poco quiero ver si llego a una amistad y, como me han dicho, si quieres decirle algo, solo suéltalo. Pero eso le ocurrió a ella, que perdió la memoria, ¿fue por un accidente? No accidente, creo que fue causa del estrés que se provocó ella misma, y para escapar de todo este dolor parece que ella misma se provoca su pérdida de memoria. ¡Wow, qué fuerte! Claro, primera vez que escucho eso. O sea, que los chicos y las chicas están viviendo a veces escenarios de presión que puede ser por sus estudios, por sus padres, porque no aceptan algunas cosas de ellos mismos y entonces psicológicamente eso se afecta. Claro. Bueno, entonces vámonos ahora a escuchar un tema musical que hable preciso del tema que estamos conversando hoy, el enamoramiento, y ya regresamos aquí en Megáfono Joven. Then you Acabamos de escuchar More Than Words de Extreme y es una canción típica de este tema del amor que vamos a tratar hoy. Y partiendo de esta, vamos a preguntarnos cómo es que comienza este proceso de enamoramiento. ¿Qué es el amor? Chicos, por mi parte, yo nunca me he enamorado. La verdad, he tenido pocas relaciones sentimentales en las que más bien me he ilusionado. Me he ilusionado bastante con una persona en la que al inicio de la relación estoy pensando en cómo será cuando estemos juntos de adultos, cuando estemos en la universidad, cuando tengamos hijos y cosas así es por las cuales me doy cuenta que estoy ilusionada. Y cuando termina la relación, ya no vuelvo a pensar en esa persona. Y ahí es cuando digo, yo nunca me he enamorado. Bueno, pero es que aquí viene una parte, el enamoramiento nace en la ilusión. Justo el enamoramiento es la parte romántica, linda, es mi príncipe azul y viene en el unicornio a verme. Esa es la parte del enamoramiento propiamente dicho. Y más bien, si no hay esa ilusión, tampoco va a haber el enamoramiento después. Sí, yo creo que al menos en la etapa en la que estamos todos los jóvenes, primeramente vamos a tener ilusiones. ¿Por qué? Porque tampoco estamos en una edad en la que nos podamos comprometer con una persona de esa manera tan cercana. Entonces, generalmente todas nuestras relaciones que vamos a tener son ilusiones. O sea, hay ciertos casos donde hay personas que han estado juntas como unos 2 años y tienen planes de seguir juntos. Entonces, son pequeñas excepciones, pero en general vamos a tener ilusiones. Bueno, yo lo que pienso es que el enamoramiento inicia con esos detalles que van haciendo que la persona que uno está mirando corresponda a la mirada. Para mí siempre ha sido, y bueno, recuerdo cuando tenía como 10 años, que yo terminaba de hacer el dictado y estaba en un extremo del salón y mi amiguito, el que más me gustaba, estaba al otro extremo del salón. Y entonces terminábamos el dictado y yo volteaba a verle y él también me veía, ¿sí? También me miraba. Entonces, empieza por esos detalles, por las miradas, por los mensajes, ahora que hay tanta tecnología. Bueno, lamentablemente ahora casi no llevan rosas, chocolates. Cartas. ¡Cartas! ¡Es lo más lindo! Por favor. Sí, entonces para mí el enamoramiento empieza ahí. Entonces luego hay un gusto, luego ya viene como el conocimiento. Entonces quiero conocer al otro, qué le gusta, qué hace, dónde vive, ¿sí? Y pienso que lo más lindo de las veces que yo me he enamorado es que me pongo muy feliz, me pongo muy alegre. Entonces, como que así me traten mal en el bus, sonrío. ¿Y cómo te ha ido a ti, Juan Sebastián? Uno tiene éxitos y fracasos en su vida, a decir verdad. A decir verdad, yo no he tenido mucha suerte últimamente. Ay, 2 chicas que se me escaparon vivas, por así decirlo. ¡Uy! ¡Te las voy a matar! ¡Guau! Ese comentario me parece fuerte, fuerte. Se escaparon nomás. Se escaparon nomás, bueno, ya, solo se escaparon nomás. Pero bueno. Por vivas. Pero bueno, uno tiene que continuar. Y en cierta forma yo me esfuerzo por conocer más gente. Hay un detalle, cuando uno busca, no llega, y eso es en todo, eso es en la vida. Uno pasa buscando y nada, se va. Uno deja de buscar y ¡ping! Llega. Bueno, ¿y cómo ha sido en tu caso, Pato? Tú ya eres el, como en otros programas nos has dicho, el más adulto de este grupo. ¿Cómo te ha pasado a ti en el enamoramiento? O bueno, ¿cómo fue tu primer amor? Bueno, lo que pasa es que los hombres yo creo que nos ilusionamos fácil. O sea, la primera vez que yo me enamoré o me ilusioné de alguien fue por bailar pegado cuando uno era niño, una balada, y se acababa la canción y uno no dormía 3 días por pensar en esa persona. Entonces, esa es la parte bonita justo del enamoramiento, cuando uno llega a idealizar a la otra persona, es la más linda, la más inteligente, bla, bla, bla, bla, bla. Y después, bueno, ahí viene la parte mala cuando vamos viendo ya las cosas como son. No, pero el primer amor nunca se olvida, eso sí. Eso es lo malo de idealizar, ¿no? Pero no solo los hombres se ilusionan rápido, las mujeres también. Yo sí me considero una enamoradita empedernida. Pero mejor. Sí, lo maricito. Mejor. Bueno, yo con mis experiencias de enamoramiento, sí, por ejemplo, nosotros, bueno, en una relación que teníamos, nosotros, por ejemplo, veíamos a las demás parejas que decían, ay, te amo, como si nosotros quedamos viendo, porque un te amo no es así de fácil de decir, en mi opinión. O sea, cuando dices te amo a una persona es cuando dices en serio. Pero por ejemplo en un noviazgo, en un romance, algo así, es como decirle un te amo no sirve para nada, porque el te amo ya es cuando viene, cuando los dos ya están juntos. Porque hay por ejemplo parejas que dicen te amo a cada rato, y pero por ejemplo pum, rompen. Dice, ay, mi amor, y sufre mucho por una palabra que ni siquiera significó nada. Aquí yo... Sí. Perdón. Lastimosamente hemos prostituido esa palabra y el significado que conlleva. Hemos perdido total el valor. Ya carece de significado decir te amo al primer mes, a la semana. Ahora es que ahí viene un detalle. Yo, como bien lo recalcó Jamie, yo soy el más viejo. yo sí les quiero decir algo. O sea, los jóvenes se quedan mucho en las palabras y nunca ven los hechos. O sea, me ama pero me cuernea, me ama pero me pega. Entonces, no, deben aprender a juzgar los hechos más que las palabras. Eso como consejo. Claro, yo creo que el amor es algo que principalmente se demuestra con acciones. Y bueno, para mí amar más que todo es una decisión entre dos personas. Si es que deciden seguir juntos, si es que deciden pelear por estar juntos sin problemas, que a pesar de todos los problemas puedan superarlos por el cariño que se tiene. Como la canción mismo dijo, ¿no? Más que palabras, demuéstrame con acciones tu amor. Exacto. Bueno, hay un caso que Pamela nos ha contado de una canción que tiene el que tiene Igor y Casa, y yo no la conocía. A mí me gustaría mucho que ella nos contara de qué se trata este tema musical para luego oírla. Bueno, la canción que yo le comentaba era Amantes de Zumpa. Esto viene de la historia es en la que en Santa Elena encontraron a una pareja de cadáveres, estaban enterrados y estaban abrazados. Y ese fue el motivo de la que hicieron esa canción, de que yo no voy a vivir contigo, sino yo voy a morir contigo. Todo mi amor va a estar al lado de tu muerte, no cuando tú estés aquí vivo, porque de aquí la muerte es ya para siempre, o sea, te vamos a recordar en la muerte. Entonces, genial. Yo creo que es en sí una canción súper hermosa, y realmente a la persona que te la dedique, tal vez no tiene las palabras para poder decirte cuánto te quiere, y por eso demuestra esta canción, es súper linda. Bueno, entonces escuchémosla porque es la primera vez que yo voy a escuchar este tema, Amantes de Zumpa. Estos amorosos caídos, juntos en la refriega contra el deseo, como si el frotamiento de la piel con la piel les hubiera desnudado. Pedazos de una luna creciente y otra menguante, ensamblados por una complicidad secreta de su movimiento, radiografía de lo que fuimos y debimos seguir siendo. Por esa perennidad del cuerpo, perennidad del acto, era ya el amor que desaprendimos con el tiempo y que hoy ya no es o no es todavía. ¿Qué pasó entre el amor y nosotros? ¿Qué río agrio, fuego frío? ¿Ser entonces hombre y mujer para ser ser completo cuando aún no era cacería la pareja? Se escogía, quiero morir contigo, a la persona con la que uno iba a vivir toda la muerte. Náufragos intrusos en el subsuelo para ver desde abajo cómo anda el pobrecito amor fugaz en el país de arriba y quedarse así en bisagrados, oyéndose para siempre el último parpadeo, viéndose para siempre el último latido, condenados a morir amor lento, sin los tristes despuéses del desacoplamiento. Y bueno, chicas, yo quería preguntarles principalmente, ¿qué es lo que les gusta que los hombres hagamos para, principalmente para poder enamorarlas? La verdad, yo he estado con chicos mayores a mí, de unos 25, 24 años. ¿Y cuál es la razón? La razón es porque me parece que son más maduros, que ya saben lo que quieren, que ya no están con niñerías, que ya no son de esos de los que, ay, mi chiquita, mi gordita, mi bebé. No, o sea, ya es o Pamela o mi amor, o sea, ya, directo. Entonces, lo que yo más me fijo es en eso. Pero de ahí la parte superficial, la parte del físico, no, no me interesa, la verdad. A ver, a mí que me gusta su pensamiento, su forma de pensar. Me encanta que tengan algo de qué hablar, algo bueno. No que sea así vacío, que te inviten a salir y así, ¿cómo estás? Bien, ¿tú? Ah, chévere. No, no, me gustan las conversaciones con contenido. Me gusta ese pensamiento enriquecedor y que te enriquece a ti también. También los detallitos pequeñitos, ¿no? No que involucren dinero, sino que involucren sentimientos. Eso. Wow, qué bello, chicas. Bueno, a mí lo que más me gusta de los chicos es que sean, primero, francos. Que digan la verdad. Que digan la verdad. Que digan la verdad mirándote a los ojos. Porque así sabes que bueno, sea lo que sea, tú vas a poder confiar en esa persona. Y esa persona también va a poder, pues en mi caso, va a poder confiar en mí porque también soy así de franca, ¿no? Y también me gusta mucho que sean un poco locos, o sea, como que no sea lo típico de que la rigidez, como muy rutinarios, muy rígidos, porque eso genera como mucha tensión para mí, sino más bien como que se salgan a veces del patrón establecido, como que sean eso, un poquito locos les llamo yo, ¿no? Y ya para enamorarme, o sea, como para que me cortejen, el cortejo es bien bonito. Mire que los animales, para en cualquier especie animal, vemos como el hombre hace o una danza, el macho hace o una danza, o hace un alarido, hace cualquier cosa para llamar la atención de esa hembra, y esa hembra como que entre tres o cuatro machos, el alarido que más le gustó, ese lo escogió. Entonces a mí me gusta también eso, que hagan cosas originales, no como que siempre sea lo mismo, ¿no? Entonces como que yo a todas las conquisto con flores, entonces a esta también le voy a dar flores. No. Sino que de pronto, no sé, con lo que hayan sabido que me gusta o algo, pues como que me sorprendan. Me encanta que me sorprendan con los detalles. Entonces no puedo decir que con flores o con chocolates, sino con lo que les nazca también en ese momento. Es que también viene mucho el tema de la afinidad. O sea, yo creo que sí, uno está con la persona que por lo menos tiene la misma rayadura, la misma locura, como dice Jamie, que uno. O sea, porque si a mí me gusta el blanco, no puedo estar con alguien que es negro. Es cierto que los opuestos se atraen. Pero cuando uno tiene una relación ya de algún tiempo, siempre deben tener temas afines, porque si no es muy complicado el asunto. O sea, a mí me gusta ir al fútbol, a vos no, y por ahí empiezan las separaciones. Entonces, o también un problema que yo he tenido es que mi anterior relación, él era cristiano, y bueno, yo soy atea, entonces fue demasiado difícil, demasiado difícil. El papá era pastor, o sea, yo estaba acabada. Y por eso mismo fue que se acabó nuestra relación, porque la verdad es que no podíamos seguir con eso, ¿no? Él era muy, muy cristiano, o sea, le daba un pico y ya era como que no, o sea, ¿qué te pasa? Soy cristiano, respétame y cosas así. Entonces fue por eso que se acabó nuestra relación. Y justamente los cristianos no permiten, bueno, yo he sabido, también estuve involucrado un tiempito ahí, no permiten que estés con alguien que no sea cristiano. Bueno, ahí viene un detalle, yo fui a un grupo de oración cuando era joven, porque me gustaba una chica más que por en sí el tema. Entonces, todos hemos pasado por eso. Pero entonces ahora preguntémosle a los chicos, ¿qué les gusta de las chicas? ¿Sí les gusta que nosotras los cortejemos? ¿O cuando nosotras llevamos una flor o invitamos, dicen, no, esta chica es muy lanzada? O muy intensa. O muy intensa, o ¿qué le pasa? Yo soy el que tengo que conquistarla, no ella, a mí. Entonces, ¿qué opinan los chicos ahora? Bueno, para comenzar yo quisiera decir que soy cristiano. Entonces, en plan, como que te tocas. Pero vos, Y bueno, depende también del nivel que esté apegado a su religión, supongo, porque, o sea, yo no soy de ese estilo que, por ser cristiano, no voy a dejar que ni un pico ni nada, o sea, depende también de cómo lo tome él, si es que él lo toma como una ofensa o no. Sobre lo de estar de si es que no es cristiano, no, o sea, a mí me parece que con tal de que respete la religión que tengo, o sea, que respete mis creencias, me parece más que suficiente. Y ahora sí, entrando al tema de qué es lo que me gusta en lo personal de las chicas, no sé, a mí me gusta sobre todo que podamos reírnos juntos, o sea, me fascina porque así pasas el tiempo y la pasas muy bien, así estés haciendo un trabajo lo más tedioso del mundo, si es que estás con esa persona y te estás riendo y puedes hablar y congeniar, eso se vuelve fácil, se vuelve lo más sencillo del mundo, eso me gusta en lo personal. Bueno, para ser francos, yo soy muy superficial, como ya lo había mencionado antes. Todo el mundo aquí se está riendo de mí por eso. Y, pero bueno, si entramos más un poco al tema de los sentimientos, a mí me gustaría que la relación se mantenga siempre interesante, es decir, que siempre haya algo nuevo que contar, que siempre se mantenga fresca, pero sea que no sea matutina, cotidiana, repetitiva, porque eso es atrofiante, es como decir, apresionante. Bueno, pero también hay esa parte de que al que no le gusta la sopa le dan dos platos. Hay veces que nosotros nos enamoramos justo de todo eso que no queremos en nuestra vida. A mí me pasó una amiga que fue un amor loco en mi juventud. Era todo lo que yo nunca he buscado en una mujer. Y sin embargo, caí redondito, o sea, porque el amor es así, o sea, uno no puede decir esto quiero o esto quiero, llega y se acabó, punto. Bueno, ¿y a ti qué te gusta que hagan las mujeres para...? Bueno, obviamente, cuando yo era más joven, como todos ustedes, era más lindo, justo hablaban de las cartas, era típico que uno llevaba las cartas al colegio y en vez de estudiar se ponía a leer las cartas, de escribir, eso era chévere. Ahora, en cambio, por lo que vamos creciendo, son detalles ya más prácticos, inclusive. O sea, en una relación ya no buscas el aparentar, el impresionar, simplemente fluye. Entonces a mí me gusta que sean sinceras, o sea, de frente las cosas, nada de complejos, nada del qué dirán, sino que ya va fluyendo una relación más madura, y eso es lo que ayuda a que perdure en el tiempo. Bueno, a mi parecer, o sea, lo que me gusta más de las chicas es que sea honesta. O sea, hablo que no sea honesta al 100%, o sea, pero, por ejemplo, si es que le invito a salir y me diga no puedo ir por tal razón, no quiero que me mientan ese rato, porque, o sea, me puede decir cualquier cosa, se murió un perro, se murió mi hermano o algo así, pero que siempre tenga una excusa válida, porque si no me vienen con excusas de que el vecino, el tío, mi primo lejano de ni sé dónde, no me gusta eso, porque eso genera conflictos después, porque a veces, ¿cómo decirlo? Yo me entero de no sé dónde a veces, en mi colegio, en mi casa o cuando estoy con ella. Y lo que más me gusta, o sea, es de ella, como dijo José, que podemos charlar, podemos divertirnos entre los dos. Y me gusta, por ejemplo, que a veces actúe como tiernamente, como que actúa una niña pequeña y se pone en ese papel. Así me gusta. Bueno, entonces vamos ahora con nuestro segmento En Amor al Arte para hablar de cine. Y para hablar qué películas nos van a complementar nuestro tema de hoy. Música, poemas, danza y otras expresiones artísticas. Aquí en Enamorarte. Bueno, primero, como siempre, les esperamos en la Cinemateca de la Casa de la Cultura. Dos, bueno. Del amor en sí, creo que es lo que más películas hay, o sea, la película que ustedes cojan va a hablar de amor. Pero hay tres películas que a mí me han impactado mucho. La que más les recomiendo, por ejemplo, es Un Ángel Enamorado, donde uno ve que justo es el sacrificio por la otra persona. Yo estoy cómodo, yo estoy bien con mi pareja, con la persona que me enamoré. Para yo estar con ella tengo que sacrificar algo, y él deja el paraíso literalmente por estar con ella. Don Juan de Marco, que en cambio, él habla del amor en sí, de que él amó a más de 1000 mujeres. Pero solo escogió una. Claro, pero él, es chévere la película, o sea, porque él habla de lo que es la esencia de una mujer, y es cierto, o sea, cuando un hombre se toma el tiempo de conocer a una mujer, de llegar a conocerle, se da cuenta que es única, o sea, pueden haber millones, pero hay una sola mujer que le puede robar el corazón a un hombre, ¿ya? Y se me fue la tercera película que les quería recomendar. Bueno, te acordaste. Dale. El diario de una pasión. Es una película hermosa porque al final se ve que él pasa toda su vejez dedicado a la persona que ama y ella ya ni se acuerda quién es. Es una película muy hermosa. Cualquiera de las tres les recomiendo para este fin de semana. Bueno, una de mis películas favoritas se llama Orígenes. Y esta película habla acerca de cómo se originó el hombre. Cómo hay acerca de que un científico y una chica, por decirle hippie, se enamoran perdidamente, y es una película súper, súper hermosa. Además de aprender de la película, también te das cuenta de lo hermoso que es el amor. Otra más que me encanta se llama Siempre el mismo día. Esta película es acerca de que dos chicos se conocen en la universidad, se están graduando, nunca sabían quién era el uno, cuál era el otro, no sabían ni el nombre, y va pasando cada año, o sea, 15 de julio del 89, del 90, del 91 y así sucesivamente, pero con la misma fecha, y van con distintas personas, y luego al final de mucho tiempo, cuando ya tienen como 30 y pico de años, se dan cuenta de que ellos dos eran el amor de cada uno. Entonces es súper hermosa, esas dos películas yo les recomiendo. Perdón, también si quieren una comedia relacionada al amor, vean Tanto como un amor, de Ashton Kutcher y Amanda Pitt. Es una película que justo cada uno busca su estereotipo, su arquetipo de amor, y se dan cuenta que ellos estaban destinados a estar juntos. Es una película súper chévere. Bueno, una que yo les quiero recomendar, que me gustó mucho, se llama El Atlas de las Nubes. Es sobre una pareja que también durante generaciones y generaciones se va encontrando, y ya cuando se acaba todo el mundo, se van a vivir a la luna, y ahí ya pues realizan su amor y son abuelitos, y pueden pues dar como esa historia de amor, ¿no? En estos mundos también como paralelos y en estos cambios de época. Además que la musicalización es súper hermosa. Bueno, yo en lo personal les quería recomendar dos películas. Una se llama Mi Primer Amor, que habla de la historia de dos jóvenes, y sobre todo cuenta, por decirlo, por episodios, toda la historia de estos dos jóvenes y con la perspectiva de cada uno. Por decirles, hay una parte en la que el chico, en esta historia de amor, el chico es el que no quiere estar con la chica. Entonces, lo que sucede es que, digamos, el chico demuestra un desprecio hacia ella y cuenta de su historia desde sus pensamientos. Y la chica, después de un tiempo, también cuenta la historia desde cómo ella reaccionaba. Otra película que les quiero recomendar se llama Una Cuestión de Tiempo. Esta película básicamente se trata de una historia de un chico que tiene la capacidad de regresar en el tiempo por un don genético. Entonces, él se enfoca primeramente en encontrar el amor de su vida, y es muchas veces lo que quisiéramos hacer muchas personas, que es regresar para poder encontrarnos con esa persona y hacer las cosas bien. Entonces, es una película que a mí me fascina, la verdad. Ay, no puedo. Bueno, yo tengo otra película que, o sea, es de animada, se llama 5 centímetros por segundo. Es una historia, básicamente, es un chico que estudia en la ciudad, está todo en su último año de universidad, y hay otra chica que vive en el campo. Lo que pasa en esta historia es chistoso porque al rato que se van a dormir los dos, al siguiente día ellos cambian de cuerpo y no saben quién es cada uno de ellos. Y ellos básicamente se empiezan a escribir por el brazo, o dejan notas para el siguiente día porque cambian cuerpos de nuevo, y ellos se quieren conocer porque dice, esta persona yo la amo, y por ciertas razones, o sea, no saben por qué amarse y quieren encontrarse de algún modo. Chicos, ahora vamos a escuchar la canción Ojos Color Sol de Calle 13, espero que les guste. Y con Silvio Rodríguez. Hoy el sol se escondió y no quiso salir, debió despertar. Dio miedo de morir,

Wow, qué interesante, porque sí es así. Cuando estamos conviviendo con otra persona o cuando estamos en una relación, así no sea de convivencia, nuestra personalidad cambia. Y ojalá sea para bien, ¿no? Sea para engrandecernos, para volvernos más amorosas, más amorosos, más comprensivos, más tolerantes, porque yo pienso que algo que le hace falta mucho ahora a nuestra sociedad es eso, el amor. El amor que a veces hemos tergiversado, que a veces hemos pensado que el amor es solo un sentimiento. Y más que un sentimiento, el amor es una fuerza creadora. Un dato curioso que yo quiero contarles es en la historia de la India. Para las personas que están por ahí estudiando los libros históricos, hay un libro que se llama el Bhagavad Gita. En el Bhagavad Gita pues cuenta la guerra que hay entre unas, digamos así, entre unos guerreros en una zona que se llama Kurukshetra. Pero básicamente les voy a hablar sobre el tema del amor. Entonces dicen que Krishna para los hindúes es Dios. Y Krishna, como es el Dios, es el omnipresente, omnipotente, el supremamente hermoso, el supremamente atractivo. Él, para poder ser amoroso, para ser el supremamente amoroso, renuncia a todos sus demás poderes. Entonces renuncia a ser el omnipresente, a ser el más poderoso, a ser el más famoso, el más bello, simplemente para amar. Y eso a mí me conmovió mucho porque me acabo de enterar hace una semana y entonces me colocan como en que es un Dios que para poder ser amoroso se vuelve vulnerable. Porque cuando uno está enamorado es vulnerable, le pueden a uno herir, le pueden, como la expresión que uno utiliza a veces, me rompieron el corazón, ¿sí? Entonces un gesto, una mirada, una palabra, una actitud, nos rompe el corazón, porque cuando estamos enamorados nos volvemos así, vulnerables. Ese era el dato curioso que yo les quería contar acerca de este personaje tan hermoso que se llama Krishna. Y bueno, yo les traigo dos datos curiosos. Primeramente, les quería comentar que supuestamente cuando caminas con una persona tomados de la mano y los dos tienen un sentimiento fuerte hacia el otro, sus corazones empiezan a latir al mismo ritmo, se empiezan a sincronizar. Y otro dato curioso que tengo que es, bueno, más que todo también es para las relaciones sociales, es que si es que tú te acercas a una persona para hablar y esta persona solo gira el cuello, básicamente no te está poniendo la mejor atención o no quiere hablar contigo. Sin embargo, si es que mueve todo el cuerpo, si es que mueve los pies hacia tu dirección, quiere decir que sí, está dispuesta a hablar contigo y le interesa. ¡Wow! ¡Qué bien! Porque eso también tiene que ver mucho con la comunicación. No nos comunicamos solo con la palabra, sino con todo nuestro cuerpo. Bueno, chicas y chicos, entonces estos fueron los datos curiosos acerca de nuestro tema de hoy, el enamoramiento y las relaciones sociales. Vamos con otro tema musical, Pame, ¿qué nos tienes? Bueno, chicos, les voy a hacer escuchar una canción súper hermosa, se llama Amor Completo de Mon Laferte. Y esta canción, más que todo, nos enseña de que hay altas y bajas en las relaciones. Hay veces en las que podemos estar feliz y hay veces en las que vamos a pasar por malos momentos con esa persona, pero aún así vamos a estar juntos. Bueno, chicas y chicos, ya se nos acaba el tiempo hasta hora de la mañana aquí en los 940 AM de la radio de la Casa de la Cultura. Vamos con nuestros saludos. Y ya que ha sido un programa así, con tantos afectos y con tantos sentimientos, vamos a saludar a esta persona especial. Bueno, ya que estamos, como Jimmy dijo, la persona especial, yo quiero mandarle un gran abrazo a Samantha García, Samantha Antonella García Tapia, y que aún le quiero mucho. Bueno, genial. ¿Y tú, Pame, a quién vas a saludar? Yo quiero mandar un saludo muy especial a Alfonso Calero, que es mi pareja actual, se podría decir. Y gracias por comprender y seguir adelante en nuestra relación. Te quiero. Yo pues a un churoncito bonito. Yo soy su fan número uno. Es un músico hermoso, Manuel Alejandro Regalado Martínez. Un saludo para ti. Bueno, yo quiero mandar un saludo a Thais Cruz y decirle que me gusta mucho su forma de ser y que a pesar de todo que me alegra que podamos seguir luchando juntos. Yo le quiero mandar un saludo y un muy fuerte abrazo a Francis Torres, una chica que desde el principio de la universidad me ha estado acompañando, ayudando, apoyándome. Y bueno, y aunque ya no está en la U conmigo, igual la sigue trayendo y seguimos trabajando juntos. Ah, bueno, genial. Yo le quiero mandar un saludo muy especial a mi hijita, Violeta Sofía Uribe Jaimes. Ahorita escúchenos en Carnavalito a las 10 de la mañana, la fiesta de la alegría. Bueno, entonces hasta nuestro próximo sábado, ¿no, chicos? Estuvimos con ustedes hoy, Jamie Clemencia, Jaimes Medrano, en la facilitación. Estuvimos también con José Fuertes y espero acompañarlos un sábado más. Yo también, soy Juan Fuertes y hasta el próximo sábado. Un gusto haber compartido con ustedes, soy María José Freire Padilla. Y yo, Pamela Villarroel. Y en los controles, Blas Rodríguez. Hasta nuestro próximo Megáfono Joven. Chao.